sube, cantando. Y ahora sí que se escuche bien fuerte para todas las rosas. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Para la turca, que se queda en el show, que le vamos a dedicar un par de temitas. Y dice, como baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella mueve más las manitos bien arriba. Parula, disparale, disparale. Parula, disparale, disparale. Fuerte, dice, baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella mueve bien de tu cadera. Parula, disparale, disparale. Parula, disparale, disparale. Las manitos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Palmas, palmas arriba, las palmas arriba. Salgo para Walter, nuestro productor, María Galdani. Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar. Y los pibes re locos se ponen y se vienen meñadito y dice, que la mueve pa' delante y para atrás, que la mueve pa' delante y para atrás. Y será que la rocha la tiene re clara, por eso no para de pegar. Que la mueve pa' delante y para atrás, que la mueve pa' delante y para atrás. Será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar. Por eso no para, no para de meñar. Y que se escuche bien fuerte lo que dice. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Por eso, ese es que nosotros es un gato salvando. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba y más arriba. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Como baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella, la manito bien arriba. Parula, disparale, se dispara. Parula, disparale, fuerte dice. Como baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella mueve siempre tu cadera. Parula, disparale, se dispara. Y a ver si la manito bien arriba, haciendo que palmas, palmas arriba, las palmas arriba y arriba. Esto es una tecal. ¿Y qué? Y los pibes re locos se ponen cuando la ven bailar. Y los pibes re locos se ponen cuando te... Y se viene meñadito para abajo. Y para atrás, el amor va adelante. Será que la rocha la tiene de cara, eso no para de meñar. El amor va adelante. Y para atrás, el amor va adelante. Y será que la rocha la tiene re clara, por eso no para, no para de bailar. Por eso no para, no para de meñar. Seguimos haciendo palmas arriba. Y ahora, ¿quién no hace bailar? Una de cal. ¿Y quién no hace bailar? Una de cal. Para la gente no hace el aguante, para todos los pibes y los pibes y las pibas. Para los pibes, la rama, Ariel Galdani, para Walter, mi hermano, para Dani. Sonido cover y seguimos con este tema llamado Poco a Poco. Seguimos presentando aquí en Boca TV. Fantástico y dice. Para todas las chicas enamoradas.